piensas así, dime si ya no me quieres para ausentarme de ti. No me atormentes mi vida, oye mi triste canción, que el amante que te adora lo devoró una pasión. Dime si me has de amar, dime si me has de querer, dime si me has de ser fiel para entrarme también. Ya el que mande ese baulito, y ábrelo con esa llave. Mira lo que lleva dentro, solo tu persona cabe. Ay, no sé qué tengo, cuando yo te río, esos ojos negros los tengo en deseo. Esos ojos negros los tengo en deseo. De los chinos de tu frente me has de dar una semilla, para que engrave en muerte y una rosa de castilla. Ay, no sé qué tengo, cuando yo te río, esos ojos negros los tengo en deseo. La mujer de los sonorenses, cantada por la señorita Adelaida Camp, de Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1904.